conoce más en Nestlé Baby and Me. Mamá, ¿me cuentas un cuento? Había una vez una princesita que no se comía toda la comida y su mamá reina vivía muy pendiente de cuidarla con una nutrición buena y saludable, especialmente en el invierno. ¿Esa princesita soy yo? Sí. En invierno es importante ayudar a fortalecer el sistema inmune de tus hijos con una buena nutrición. Mientras sigues intentando que se alimente bien, consulta con tu pediatra sobre apoyar su nutrición con Pediatur. Es completo y balanceado y contiene nutrientes claves para su desarrollo y crecimiento. Fortalece su nutrición y cuídalo este invierno con Pediatur. Cuando nos volvamos a encontrar, disfrutaremos aún más de las pequeñas cosas. Cuídate y evita aglomeraciones de cualquier tamaño fuera de tu casa, en la casa de un amigo, parques, tiendas o cualquier otro lugar. Ten paciencia, esta es una visión de todos, Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Buenas tardes, ¿cómo están? Son las 6:01 exactamente y iniciamos esta versión de día martes de Esto tampoco es Plaza Italia, nuevamente sin Marco Silva. Ya mañana se reintegra y estará con nosotros durante todo el programa, y bueno, haremos lo que se pueda de aquí en adelante. Vamos, que se pueda. Pero vine. Ah, está, es que no entendí. Javi, es que no entendí que te dijiste voy al último bloque, no entiendo nada. Es que no. Miguel dijo eso. No, lo que Miguel quería decir es que mi sección iba en el último bloque, pero yo te iba a acompañar todo el programa si es que tú quieres. Ah, si no, yo no, puedo ir y volver. Por favor, es lo mejor que me ha pasado en años. ¿Era eso, Miguel? Así era, ¿no? Tarjetas de crédito BCE y Visa e invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Ay, qué agradable tener entonces una partner de lujo. Javi, ¿cómo ha estado el día para ti? Sigue estando muy codiciada. La gente te llama, quiere hacer Zoom contigo, quiere hacer reuniones. Oye, ¿no? Mi vida es de Zoom en Zoom. ¿Ah? De Zoom en Zoom. Hola, corto uno y entro el otro. Y uno y entro el otro y entro. Hoy día me pasó algo muy gracioso, que en un momento no podía más y dejé a la Mila tutora del Teo en la clase. Estamos hablando de un niño de 5 y una niña de que acaba de cumplir 7. Tiene un año y medio de diferencia. Le digo, Mila, vas a tener que hacer de mamá. Siéntate acá al lado y que el Teo no se mueva hasta que termine la clase. Y tú le explicas a la tía que la mamá se tuvo que ir a trabajar. Y ahí quedó la Mila sentada y dice, haz la tarea. Y oye, funcionó mucho mejor que conmigo. Funcionó. Oye, ya está, me imagino, súper como experta en qué cosa hacer, qué no hacer. Hoy día estuve en un Zoom en la mañana, una reunión, y uno de los tipos, éramos como 7, 8, y uno en algún momento estuvo al borde de caer en una gran navarrada. Empezó a ingresar su mano, pero por aquí, por el cuello, y se empezó a rascar unas partes. Y decía, ¿qué está haciendo este calle? No, por suerte no siguió bajando ni buscando otros rincones, pero ahí por arriba se rascó todo el rato. No, muy raro. Raro. Que la gente se relaja. Que se te olvida, claro, como que está ahí. Yo apago harto la cámara. Ah, ya. O sea, si quiero... Incluso si quiero contestar el celular, porque de repente alguien está hablando algo importante y no vaya a pensar que uno no lo está escuchando, porque... Yo encuentro que igual uno puede contestar escuchando, pero no se nota así a la vista. Sepo. Pero igual sin cámara es como que está ahí, algo está ahí ocultando. Esa es la sensación que yo tengo. Sí, pero igual uno, es que a veces son reuniones largas y uno igual escucha, ¿no? Yo escucho, pero hago otras cosas, pero escucho. Hay gente latera, gente como que tiene demasiado tiempo, como que tiene que justificar algo. Lo que yo encuentro súper raro, que el otro día lo hablaba, no sé quién, esa gente que hace carretes por Zoom, lo hablábamos nosotros, que te dejan como instalado como en la mesa de centro, porque ahí te ponen, ¿no? Porque el computador lo ponen como, entonces uno se queda sentado en la mesa de centro de unos amigos, y los amigos se paran y se van a preparar copete y comida, y te dejan como solo con el sillón. Yo lo encuentro muy incómodo y muy latero. Sí, Eso es feo. Oye, tenemos a alguien en esa misma situación nosotros ahora. Miguel, que está ahí esperando que le demos la bienvenida. ¿Cómo estás, Miguel? Sí, Miguel. Con mi cámara apagada. Esperando que el delay y la conectividad me acompañen, pero yo creo que mi presencia es innecesaria. Yo lo estaba escuchando muy atento, muy entretenido. No, Miguel. Pero es que tú nos traes la información. ¿Y por qué te tiras para abajo? Eres indispensable. Sí. Es que últimamente traigo puras noticias malas. En pandemia no hay mucho que pueda mejorar. Oye, pero hoy día hagamos una pauta en vivo, sí. Javi, pauta en vivo. Dale, lo que te decía, último bloque, vamos con columna de Javiera Contador. Y segundo bloque, es decir, después de la pausa, vamos a hablar un ratito de gastronomía con la Lore Gatica. ¿Estamos ok? Regio, okísimo. Perfecto, esas son las instrucciones. Oye, ya, pero hoy día fue un día súper acontecido, con noticias, con momento importante en la mañana, el presidente anunciando medidas. Claro, pues porque justamente en la previa de esta votación que se va a realizar mañana, en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, al principio era la idea de legislar, ahora van a votar ya en general, si es que avanza su trámite legislativo este proyecto, esta reforma constitucional para retirar el 10% de los fondos de las AFP. Muchos de los parlamentarios del oficialismo que habían votado a favor de esta medida decían, bueno, en el fondo no es que nosotros estemos de acuerdo que la gente tenga que sacar su dinero de sus fondos, pero no hay una oferta mejor del gobierno. Y claro, dicen que hoy día el ministro Briones decía que esto lo están manejando hace muchas semanas, lo que parece una mentirilla, que es como un proyecto que sale bien rapidito. ¿Y por qué no lo dijo antes? Sí, pues exactamente. Bueno, esa es la duda. Como para meter presión, porque, bueno, ahí vamos a estar comentando rápidamente de qué se trata. Fundamentalmente, entre las cosas que ofrece hoy día el gobierno, tiene que ver con un bono de 500.000 pesos, un préstamo, un subsidio y tratar de congelar por 3 meses el crédito aval del Estado para los que están con deudas. Esto, decíamos, en el marco de esta votación para tratar de convencer a 13 parlamentarios. Ahora les digo un paréntesis. ¿Se acuerdan que uno de los que votó a favor fue el diputado Moreira, hermano del senador Iván que Moreira? Que se desmayó, que se había tenido un problema porque decían que le habían metido presión y por eso él se descompensó. Justo hoy, yo no quiero ser apocalíptico, pero justo hoy tuvo problemas de salud y se internó en un centro de salud, para que la redundancia, y mañana no, lo más probable es que no esté a la hora de la votación. O sea, un voto menos entero. Un voto menos, claro, de los 13. Van restando y hay algunos que han confirmado. De los 13 que tenía, uno se enfermó muy grave. Ya no quedan más que... No rima, 12. Uno se... Trajemos ahí la rima de la canción. Uno casi se descoce. No me quedan más que 12. Uno está tose que tose. No me quedan más que 12. Perfecto. Claro, entonces ha sido comentario entre varias cosas que han pasado. Es como si esto es real o efectivamente es para no haberse comprometido a si va a ratificar su voto a favor o si va a cambiar su voto en contra. Pero estábamos hablando de esta... Yo sé, Marcelo, que a ti no te gusta la palabra paquete de medidas. Entonces vamos a decir una batería de medidas. No tengo el problema, pero lo que yo digo es que como son varias cosas, son el bono, los préstamos y todo, es más que un paquete, un paquetón. Sí, es un paquetón y recordemos que ahora enfocado a la clase media. Ya había este bono de emergencia para los quintiles más, de escasos más recursos. Bueno, la gente que tiene buen pasar, tal vez. Sí, ya, esto para la clase media. Vamos rapidito porque son varias cosas, vamos a ir tirando titulares. Yo les decía, el bono de 500.000 pesos, que es un aporte que se realizará en forma de una transferencia, esto es por una sola vez y sin mediar nada, solamente directo a la cuenta. Por 500.000 pesos para los trabajadores que tenían ingresos sobre 500.000 pesos y bajo el 1.5 millones y que hayan experimentado una caída de ingresos de al menos 30%. Ojo, había trabajadores. ¿Trabajadores contratados o trabajadores también con boleta? ¿O todo el universo de personas que pueden...? Todo el universo de personas que puede acreditar esas cifras. Ahora, lo que también hay que acreditar es que se hayan mermado sus ingresos en un 30%, porque yo, después de que al anuncio uno ve las reacciones desde el mundo político, de la sociedad civil, y muchos decían como, pero van a depositar 500 luquitas. No es así. Usted tiene que acreditar si es que ustedes no le han suspendido el contrato, si no ha tenido que entrar ahí a sacar plata del seguro de cesantía, no le va a tocar este bono. Bueno, y se entiende, si no ha tenido ningún problema, tal vez no se justifica tanto. Y que claro, un poco también es para hacerle afrenta a lo que pasaba con la con retirar el 10%, que eso es universal. Hay gente que su 10% pueden ser 3 millones de pesos, y si se aprobaba esta reforma constitucional, lo iban a poder tener en sus cuentas, que a lo mejor no era tan injusto. Y dale. ¿Se sabe a cuánta gente más o menos alcanzaría estas 500 lucas? ¿Hay un cálculo? No, no hay un cálculo, porque para... Hay un cálculo de quiénes son los que se mueven entre esas cifras de ingresos, sí. Pero no hay un registro todavía de cuántos se le ha... Porque no hay una información oficial de a cuánto le han tenido que cambiar el contrato, yeah. A propósito de las cuarentenas. Han perdido, ya, yeah. Claro, yeah. Eso hay que hacer un registro. El otro, un préstamo estatal también de 500.000 pesos, o sea, para la gente que tenga ingresos sobre 500.000 pesos y también que hayan experimentado una caída en sus ingresos del 30%, van a poder recibir hasta 650.000 pesos mensuales, y esto, obvio, se va a ir descartando para que hayan recibido el bono estatal. También lo van a recibir, pero le van a cortar esa colita. ¿Se acuerdan que era primero 65.000 pesos, que era retroactivo, 55.000 pesos, 45.000? Los que hayan recibido ese fondo se lo van a restar. Lo del CAE, pero... que esto... Sí, Javi. Miguel, cuando dice 650 mensual, ¿por cuántos meses o por una única vez? Porque dice 600, hasta 650 mensual. Claro, por 3 meses. Va a ser lo mismo ya. Que este ingreso que había habido de emergencia, que también el era otro, por 3 meses. Sí. Claro, y esto también va a ir de forma retroactiva. ¿Algo dice también que... se condona los 3 años? Sí, ahora eso también tiene unas medias, porque uno, el que acceda como a este préstamo, va a empezar a pagar desde septiembre del 2021. Y se supone que esto es con tasa cero, que lo que decía un poco el ministro Briones, que da el ejemplo que esto es como cuando uno está corto de plata y le pide un préstamo a un amigo, que en este caso el Estado es tu amigo y te da este préstamo que tú vas a poder pagar de manera más cómoda. Ahora, hoy día un economista, que no sé si está en efectivo o no, esto va a ser motivo de análisis durante estos días, decía que esto es más cómodo aún, porque entre pagar estas cuotas, uno estaría descontándole por planilla como 16.000 pesos mensuales. Esto haciendo un balance bien amplio. Versus bien, que si uno saca el 10% de los fondos de la AFP, en los años que tenga que esto devolverlo, serían 19.000 pesos. Ahora, son 3.000 pesos de diferencia, pero dice, aún así, esto es mucho mejor. Ahora, versus lo que marca la diferencia, que dicen que yo al hacer esto igual me tengo que endeudar, aunque no haya tasa de interés, porque tengo que devolverlo, versus que la AFP es plata directa, que es mía, es de mis ahorros. Claro, claro, es distinto. Un tercer ítem. Oye, Marcelo. Termina primero y después te comento. Sí, lo del crédito aval del Estado, que esto era un tema que no se había tocado. ¿Por qué? Porque sabemos que es inconstitucional, que todo lo que tenga que ver con plata de las arcas fiscales es moción exclusiva del presidente de la República. De aprobarse este proyecto, porque ojo, esto tampoco es oficial, esto tiene que pasar a la Cámara y aprobarse, se congelarían los pagos durante 3 meses. Esto es inédito en el fondo, beneficioso para aquellos, porque hay muchos estudiantes que también están con la protección del empleo, algunos con contratos suspendidos, pero no les suspenden el pago del CAE, que uno puede postular a pagar el 10%, pero de repente el 10% es un tercio de sus ingresos totales, entonces no te alcanza nada. El sueldo, claro, es en pagar el crédito aval del Estado, y no solamente para aquellos que están al día, para los que están morosos, los que deben 1, 3, 5 meses, tienen que renegociar la deuda, que van a, si tienen, terminan de pagar a los 31 años, van a terminar pagando los 45, pero también se van a poder acoger a esta medida. Ahora, solo titulares. Subsidio al arriendo, postergación del pago de contribuciones, también son otras, y también postergación de crédito hipotecario. Estas son este paquetón, como decía Marcelo, de medidas para hacer la frente ahí a la votación de mañana sobre el retiro del 10% de los fondos de las AFP. Vi por ahora ahí, yo escuchaba... Sí. Sí, no, es que no sé si es cierto, porque en el fondo uno... ¿Existe ese lugar donde uno pone el RUT de uno y te dice a todos los beneficios a los cuales tú puedes acceder? Es Dios. Claro, están en la... Dios lo sabe. No, hay que, hay que ir como posibilidad por posibilidad. La idea sería que uno dijera, ¿sabes qué? Tu RUT es tanto, ya, según lo que está acá en el servicio de impuesto interno, qué sé yo, tú postulas a esto, a esto, a esto, porque si no es complicado, ¿cachai? Que cada uno tiene una letra chica, es como, no es tan fácil, po. Sí, pero claro. como hay cosas que solo tú sabes y que no es de dominio público, por ejemplo, si es que ha disminuido tu ingreso en más del 30%, eso no se sabe. Entonces, tú tienes, estás dentro de esa posibilidad si ganas entre 500 y 1,5 millones, pero solo va a poder acceder si es que te ha disminuido más de un 30%. ¿Cachai? Entonces sí. No es tan fácil, pero debe haber un sitio donde en realidad uno puede saber. Sí, es que dentro también de las cosas que la gente reclamaba con el ingreso familiar de emergencia es que no había cómo, uno tenía que tener la ficha, la llamada ficha de protección social, entonces no todos lo tenían y eso tiene que hacerlo la municipalidad, y como están en tiempos de cuarentena estaban trabajando con menos recursos, entonces hubo gente que pasó la vieja, que tal vez sí tenía calzada dentro de las características, pero como no tenía cómo acreditarlo, no pasó nada. Y ahora yo creo que va a pasar lo mismo con mucha gente. El caso de ese papá que se arrodilló frente a una funcionaria en Colina porque quería tener la ficha y no le pasaban la ficha. Oye, pero vamos a las reacciones. ¿Cómo era más o menos predecible? La oposición encuentra que no son suficientes las medidas. Por dos motivos. Hay como dos argumentos acá. Uno es que no son suficientes, que podría ser más, que es muy poco, y que y le escuchaba a Carlos Gajardo recién en Twitter, le leía que y tiene razón de que esto es igual que el cuento de Pedrito y el Lobo. Es decir, si la primera vez dijiste esto es un esfuerzo gigantesco, es lo que puedo dar, después da un poco más, la sensación es que si siempre dice esto es lo máximo que puedo dar y siempre das un poco más después, la sensación es, oye, no estás dando todo lo que podría dar. Y eso es muy peligroso porque en algún momento va a ser verdad, tal como pasó el cuento Pedrito del Lobo de que ya no hay más plata. Esas son como las dos vertientes, ¿no? Las dos vertientes de crítica, sí, de que es poco y de que... No, y era simplemente para complementar tu idea, que también, dicen, leía también eso del fiscal Gajardo, que eventualmente si esto pasa de la Cámara de Diputados al Senado, supuestamente, esto no es oficial, pero que el gobierno también tendría como ahí nuevamente hacer otra propuesta para que no avance en el Senado. Entonces, sí, efectivamente eso es lo que pasa. Y una tercera variante, te diría, de lo que tú estabas comentando, es que hay algunos que también un poco más pretenciosos, ambiciosos, dicen que ambas cosas pueden coexistir porque ya se instaló la idea de que los fondos de la AFP son de la gente y que finalmente cada uno sabe de la manera que lo administra. O sea, si eventualmente para ahora la jubilación tienes nada, bueno, ahí no le puedes reclamar a nadie, como el caso, lo que pasó en Perú, pero que todavía está la idea de que uno pueda liberar esta plata porque en el fondo es tuya. Es porque ya esa, la gente se enamoró de esa idea. Se entusiasmó con esa posibilidad y es muy difícil convencerla de que al final va a tener menos plata y que va a ser un mal negocio para ellos, que es lo que dicen los técnicos, ¿no? Sí, es muy difícil de que eso se convenza. Pero pasa que uno dice con todas las utilidades que han tenido la AFP, que la siguen teniendo, que es muy superior a muchas realidades de los otros lados del mundo, uno dice, bueno, habrá que cosa en algún momento, ¿cuándo va a ser el momento en que también las AFP suelten un poco? ¿Po? Si también la gente piensa eso. Pero es que aquí no le está sacando plata a la AFP, ¿eh? Es la plata, la propia plata de la gente la que van a sacar. A la AFP no van a tocar ni un milímetro de su patrimonio. Hay una cosa interesante. Sí, que pero con la plata adentro siguen ganando más. Entonces la gente dice, bueno, ¿sabéis qué? No. Filo, sacamos un poco y no tenemos nada, porque también ese es el punto. No me quiero seguir endeudando si no tengo nada. No tengo nada ahora. Entonces, sí. No es que la gente, hay mucha gente que sí tiene conciencia de que eso puede ser a posteriori, pero la realidad más dura la está viviendo ahora. Entonces dice, bueno, nos preocuparemos más adelante, que también no es realidad que uno ha visto bastante. Sí, el otro día leía a alguien que decía, echar a pelear el ahorro que tienes para la vejez con las urgencias que tienes ahora es injusto. Es injusto para los ahorros para la vejez. Injustísimo, muy injusto. Siempre, claro. Siempre va a perder esa idea, porque siempre las urgencias de ahora, y no solo por la pandemia, en Chile ha habido pobreza mucho tiempo, y siempre a la gente le he dicho, ¿usted prefiere que la plata se la lleguen ahora? Va a decir, sí, por supuesto, démela al tiro, yo prefiero gastármela ahora, ya veré lo que hago después. Por eso es muy injusto eso, y por eso alguien tiene que tomar la decisión que esté por sobre el bien y el mal, ¿no? Sobre esos problemas. Pero hay una cosa interesante que tiene que ver con esto de que la plata es tuya y que venga, a propósito del cuento del lobo y todo, que venga, por ejemplo, el Partido Comunista se lo ha formado en uno de los más férreos defensores de la propiedad privada, algo nunca antes visto. Esto es de la gente, tiene que ir para la gente y que le devuelva a la gente. Es una vuelta de tuerca que yo creo que Marx está revolcando en su tumba. Sí, puede ser. Bueno, el debate igual es de largo aliento, porque también hay un poco de desinformación entre la gente que piensa como que si el proyecto original, que ya dijimos que es como un híbrido de tres proyectos que se presentaron, siempre, en los tres proyectos, siempre consideraba retribuir estos ingresos y devolverlo. Bueno, para la gente que es más joven es más simple. Hay que ver los mecanismos para el que está a meses o a un año de jubilar. Pero si tu 10% son 800 mil pesos, solamente voy a poner un ejemplo, y alguien tiene 35 años, bueno, después hay que buscar la fórmula en devolverlo. Si no es como que uno va a explotar el sistema. ¿Y la gente lo tendrá claro? ¿Tendrá claro eso, que tiene que devolver, bueno, la plata? Bueno, es que eso es importante que se sepa. Y también otras cosas que tiene que ver con la FP y toda la inversión que hay. O sí. sea, ya se reveló que gran parte de la inversión de las AFP está en el extranjero. Y esos son los fondos que quieren sacarse si es que esto se aprobara. Entonces tampoco la plata que uno ocupa, que uno saque, uno no la va a meter debajo del colchón. Uno va a ir a comprar, va a pagar deuda, uno decía, es que la quiere para pagar deuda. Incluso pagando deuda sigue moviendo, sigue rotando el mercado. No es como que esto vaya a colapsar. La plata de la gente no se la va a guardar, la va a gastar y va a seguir movilidad, fluctuación. Sí, claro. Lo que yo no entiendo es por qué no es como todo un poco más transparente y más claro. Porque siempre Chile se caracteriza por esa cosa como de una letra chica que es para unos, que el otro, que entonces que la boleta. Entonces no, pero no era para ti. Porque al final, no sé, yo sé que no somos Alemania, pero en Alemania ponte tú bono 5.000 euros a todos los que estaban entre un punto, pero sin esa cosa de letra chica, que acá en Chile es impactante la cantidad, porque uno empieza a ver su RUT y es como, ya, pero es que yo entonces tengo que pertenecer, entonces no, siempre todo es muy enredado, muy poco claro, lo mismo de los fondos de las AFP, no hay claridad al respecto. Entonces sí hay desinformación, pero también hay desinformación porque hay falta de transparencia, siento yo, humildemente. Y hay mucha desconfianza, la gente lo ya mismo, no le cree, porque como no hay transparencia, no dicen nada de qué hacen. Sí, es verdad. Oye, en todo caso, la discusión hoy día ya partió con el tema de la Cámara de Diputados y ya empezó la presión en el caso de que esto tenga un revés, ¿no? Del descontento ciudadano que podría provocarse. Sí, de todas maneras. O sea, ya por lo menos diversas encuestas nos sitúan en un menos del 80% de gente que está de acuerdo con sacar esto. Entonces, si se llega a rechazar... Ahí nos quiero ver. Claro, esto es como en los partidos de fútbol, cuando se le habla harto al árbitro para presionarlo porque no cobró un penal. Entonces cada jugada para presionarlo. Yo creo que el gobierno debe ser jugado con esa posibilidad, con cómo hacer para que el proyecto en relación a las pensiones sea más abordable, más que buscar por otro lado otra jugada. Yo creo que ahí hay una mirada tal vez equivocada. La gente a esta altura, porque aquí se mezclan dos cosas. El descontento que hay con la AFP como concepto de que ganan mucha plata y dan un servicio que no provoca rentabilidad, versus la situación financiera de muchos. Y esa mezcla es lo que tiene por las cuerdas a todo el sistema. Vamos a ver, finalmente es un sistema que la realidad es que no está funcionando mucho, pues igual fíjate que no, porque en el fondo la verdad es que todo esto ha empezado por muchas razones, pero una de ellas es que la jubilación igual son una miseria, ¿cachai? Entonces obviamente no resiste más, y yo insisto en mi punto de la letra chica, que tú no me has considerado, pero acá todo es con letra chica y chiquitísima, y después sobre la letra chica hay otra más, y hay otro punto que no se nos olvidó decirlo la otra vez. A mí eso me parece malo, fíjate, una mala semana. Sí, es verdad. Bueno, vamos una canción. Vamos. De letra chica, con letra muy chica. Con letra muy chica y otra más, que es un punto que no se había visto. Ya, dale nomás. Yeah. Ahí estaba Day Tripper, eran los Beatles junto a nosotros. ¿Qué más se puede comentar de otros temas? ¿O todavía nos quedan gajos que sacarle? No, esta, sí, nos apasionaba hablando de la FP. Mira, vamos, esto un minutito optimizarlo para llegar noticias a nada. Estas son discusiones que uno puede hablar todo el día y no llegar a nada. Es que es como el fútbol. Como hablar de uno está todo el día y no va a llegar a nada, pero igual es entretenido. Si fue penal o no fue penal, jamás vas a saber. No, nada. Ya, un poquito de coronavirus, siempre comentamos las cifras iniciando el programa, pero hoy día lo más importante fue que ya la autoridad se tuvo que hacer cargo de esta auditoría que realizó Contraloría por las cifras oficiales por coronavirus, que esta fue la última herencia o mala herencia del exministro de Salud Jaime Mañalich. Todo este tiempo hemos estado comentando que esta institución, que Espacio Público, dice que tenemos esto, que el DEIS dice que tenemos esto, y finalmente ya podemos entender un poco por qué hay una diferencia, que en este caso no es menor, que es de 34.542 casos. O sea, ¿cuánto? Casi de 35.000 casos, que no es menor. Y cuando le tocó responder esta pregunta a la subsecretaria Paula Daza, dijo lisa y llanamente que esto es responsabilidad de los laboratorios. ¿Cómo funciona la contabilización de los casos? Ustedes saben que tienen esta plataforma que es Epivigila, que es del MinSal. Y esa plataforma está habilitada para que todos los laboratorios incluyan todos los PCR que tienen, obviamente confirmados, pero no hay un protocolo para saber cuánto tiempo tienen para sumarlo. Por eso que de repente decimos como, yeah, no, voy a poner cifras solo aleatorias. Tenemos 20 casos, pero después de un día para otro dicen, no son 20, son 70. Porque después, claro, de una semana hacen un catastro de todo lo que inscriben los laboratorios. Y ese es el problema, que hay algunos laboratorios que incluso, no especificó cuál, pero que ni siquiera los inscriben. Que tiene que ir la propia autoridad a tal laboratorio y decir, oye, necesito el registro de PCR confirmados que tienen. Ah, mira, tengo 300, ponte tú. Y así lo empiezan a sumar, y ese es el desfase que hay. Ahora, ya cuando se suman, están bajando los contagios. Sí. ¿Todavía existe o ya se subsanó eso? No, ya todavía no. Por eso te digo, ahora cuando se supone que están bajando los contagios y también la letalidad del virus, hay que establecer, a lo mejor, yo no sé si habrá, se les podrá multar o no sé, poner alguna sanción. Pegarle un chirlo bien pegado. Porque uno pensaría que esto es más complejo, pero mira, es tan simple como que está esta plataforma Epivigila y tienen un Excel, y en ese Excel van ingresando todos los casos. Entonces hay algunos que no lo ingresan, o esperan 3 días, o esperan 5 días. Por eso que, mira, lo que hemos dicho, pero ya hasta el cansancio, que al final no tiene mucho sentido que todos los días estén entregando las cifras, porque ya sabemos que las personas que dicen que fallecieron son más, y que en este caso los contagios también. Por ejemplo, hoy todos día se más. Claro, uno entiende casos de fallecidos, pero sabemos que mañana que o pasado decir, o el viernes va a aumentar el doble probablemente. Claro, es más, bueno, ahora uno se explica por qué con harto menos tecnología, pero por las mismas razones. Entonces, para la peste negra a principios del siglo pasado, se calcula hasta el día de hoy, los historiadores dicen que se murieron entre 60 y 200 millones de personas. mira el rango que sí tienen. Lo que pasa entre es que 60 y 200 millones. Es muchísimo. Lo que pasa es que acá es un poco más cercano, porque finalmente otra de las discusiones ha sido, no sé, discusiones como de Twitter, ¿no? Es como, no, si no tiene PCR no vale. Y han salido doctores a explicar que cuando tú tienes todo un cuadro de diagnósticos, las posibilidades de que sea un coronavirus o otra enfermedad X altísima, que ellos definen, es altísima, porque finalmente no es necesario tener el examen en la mano. Si tú tienes fiebre, ciertas características, en un momento como este, es eso. Entonces los como más como pragmáticos dicen, no, si no hay PCR por medio no vale. Y muchos doctores han salido a decir, no señor, porque un diagnóstico no se basa solamente en un examen, se basa en también otras, como ver al paciente, como conocerlo, como ver el historial y ver lo que le pasó. Y entonces esos que son posibles positivos, es muy posible que efectivamente sí sean positivos. Sabemos. Por eso están ahí. Bueno, por eso en ese número. Por eso yo he defendido de que tiene que haber dos números, y los dos números tienen que ser igual de importante y respaldado, ¿no? Uno es el que tiene el PCR positivo y el otro que es probable. Y los dos números tienen que convivir. Y ojalá tratar de hacerle llegar hasta el final con los que son probables para tener el número definitivo en algún momento. Pero ese probable, como dice la Javi, es muy probable que esté más cercano a la cifra real que el de solo los que están confirmados. Pero de hecho se dice que a la OMS se le manda ese, no se le manda el de los poquitos, se le manda el de los muchos. Eso, ese fue el problema. Bueno, lo que terminó gatillando en la salida de Mañalich.

Ya estamos listos y dispuestos, Javi, para empezar a hacer funcionar las papilas gustativas. Sí. ¿Cómo estás, Loreto? Hola. Muy bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal, Javi? Bien. Tú sabes que la Javi ha estado cocinando durante la cuarentena poco. Eso he escuchado. Y ella sí hace sopa de coliflor, que me parece estupendo. Y arroz de coliflor. Eso. Sí, rayadito. Eso me quedó regio estupendo, fíjate. Ahí los probé y sí. Pero no. Pero siempre vienen bien los datos tuyos, me gustan. Sí, pues el otro día, ante tu insistencia, Lore, se comentó acá en mi casa y mi señora hizo un pastel de garbanzo. Y fíjate que me gustó harto. Ahora, le puse una cosa mía. A mi plato nadie me siguió en esto. Mucho merquén. Y a mí me encanta el merquén. Entonces le espolvoreé por arriba mucho merquén y quedó muy bueno. Qué rico. Bueno, son datos, sí. Sí, después tuve que ir a pasear. Y le echan el queso rallado a las lentejas, pero harto, como rallado así con el rallador. Ah, no es mala idea. Hoy día tenía lenteja, pero las lentejas tienen que ir con rodajas de ¿cómo se llama? No salame, de algún tipo de choricillo, ¿no? De choricillo. Para que tenga una enjundia. Yo entre los garbanzos y la lenteja he tenido que pasearme por el patio, me echan. Y dice, no vuelvas a entrar. No. Ya, ¿De qué vamos a hablar hoy día? Mire, hoy día vamos a hablar de más que delivery, porque en el fondo esto es restaurantes que han optado por llevar parte de la experiencia de ir a un restaurante a tu casa. ¿Se ¿Ya? puede? Entonces, sí, se puede. Y que en el fondo como que recrean un poco de la experiencia del restaurante en tu casa. Pero antes de entrar de lleno al tema, les quería hablar de una iniciativa social que está buenísima, que encuentran en Instagram como @colectivo_carencia. Colectivo_carencia está a cargo del Punga Cocina. El Punga es un cocinero que se hizo famoso porque fue el primero como en conquistar Franklin con un restaurante que se llamaba Maestranza Cocina y Mercado, que sigue, pero ya no en las manos del Punga. Y lo que él ha hecho estos meses es hacer videos de distintas ollas sociales y distintas iniciativas, y aterrizó en Bajos de Mena, que es un sector como de extrema pobreza, y ahí logró montar una cocina. Entonces ahí está juntando ayuda ahora para que esto no pare en el fondo y para montar un emprendimiento de la gente que esté cocinando y pase más allá de la olla común. Ah, pero mira, por Dios, que hay gente buena. Uno se siente como un maldito, ¿no? Que no hace nada, que no ayuda en nada, más allá de que se va a colaborar económicamente en algunas cosas, pero hay gente muy re buena. ¿Y en qué consiste y cómo uno puede ayudar? Uno se mete al Instagram, manda un mensaje y ahí entonces te pueden dar todos los datos para que tú puedas transferir plata, pero además están haciendo un documental, entonces tú puedes ver en vivo cómo se monta, cómo están trabajando, qué es lo que están haciendo y qué es lo que hace falta. Buenísimo. Mira, qué bueno. Buenísimo. Repite entonces para que la gente se meta al Instagram. Es @colectivo_carencia, a cargo de Punga. Carencia. Punguita Cocina, sí. El y ahora pasamos de lleno a la experiencia. Dale. A ver, perdona, hay harta, cuando uno quiere buscarse, quien quiere colaborar, digamos, hay muchas formas a través de las ollas comunes y de la comida y la alimentación y todo eso, y está bueno poder hacerlo. Así que hay gente que tiene productos de repente también, ¿cachai? Que también sirve mucho. Toda la ayuda sirve, po. Sí, pues la semana pasada, ¿cómo se llamaba la que nos dijiste, Loreto, que yo al tiro me metí a ayudar? Era muy fácil, en dos segundos no podía. Oro son estas granolas maravillosas de la Dani, que también hace a través de su Instagram, da_oro, hace toda una recopilación de las ollas comunes, entrevista a quienes las están haciendo y da los datos también de cómo ayudar. Buenísimo. Perfecto. Ya. Y ahora partimos de la experiencia, porque les quería hablar de Casino La Triana. Casino La Triana es un lugar precioso que abrió hace muy poquito y que, bueno, se tuvo que transformar a partir del delivery. Pero, ¿cuál es la gracia? Que este lugar que abrió como en el Centro Leñería, que es un cowork de Ñuñoa, apuesta por una cocina rica, casual, bien sabrosa y como que directo de la huerta a tu casa, a tu mesa. Entonces, tú incluso aquí puedes pedir hasta plantitas y te llegan las plantas y todo precioso, como para crear este ambiente medio invernadero verde bonito. Ya. Y la gracia es que aquí te arman además cajitas, que está a cargo de la Fran Albornoz, te hacen cajitas, por ejemplo, de desayuno, de picoteo, de cena o de almuerzo. Y entre ellas el menú es 80% bien veggie. Y por supuesto también tiene como el sello de la Fran Albornoz, que hizo durante mucho tiempo la cocina de la YA. Entonces como que es de esas cocinas así que te entran por los ojos totalmente. Muy ya, bien, pero ¿qué tipo de cosa, por ejemplo? Danos imágenes. Voy con mi kit de desayuno. Este es un kit de desayuno que cuesta 28 mil pesos, pero que en verdad es como el kit de desayuno para la semana, porque lo que te llega es un pan de masa madre maravilloso que puede ser integral o blanco, con además una docena de huevitos de gallina feliz, con una granola hecha ahí mismo, con un mix de frutos secos, avenas crocantes, endulzado con miel, más un litro de yogur artesanal, quesito mantecoso y una mermelada hecha por ella también de ciruela con naranja. ¡Uy, qué rico! Ya, o sea, o es un desayuno para una familia de, no sé, 7-8 personas, o a ti te sirve para una persona toda una semana. Toda una semana. Además, sí, también puedes ahí, sí, pero relajado. Además, aquí también puedes armar como el menú para dos o tres personas, por ejemplo, o también para la semana, que incluye, por ejemplo, sopitas así de brócoli con papa y espinaca, o de coliflor con manzana verde, además de guisos que llegan al vacío, cosa que tú lo termines de montar en la casa para que quede perfecto, pero viene con todas las explicaciones de cómo hacerlo. Y hay, por ejemplo, un guiso marroquí que es de garbanzos, así como con hartas especies, que viene con cuscús. Hay una lasaña de espinaca con champiñones, muy rico. Y mi especial. ¿Ya? Ah, bueno, hamburguesas también vegetarianas, costillitas de cerdo, así marinadas por 24 horas en soya, miel y unas especies chinas, y que además se cocinan por 20 horas, cosas que queden tiernísimas, que uno pero no tenga que ni estresarse para chupar los huesitos. Maravillosa. Y mi kit, pero así hit, es el de picoteo, que también se puede pedir por separado, o como kit para que te llegue el viernes en la noche. Es que la gracia de este lugar es que ellos mismos hacen el reparto. Se hace lunes, miércoles y viernes, y hoy día se puede pedir hasta las 12 de la noche, por ejemplo. Para que te llegue. Ah, perfecto. Que puede tener. Oye, un hummus. Y queda ahí como operado para el fin de semana y todo. Cervo. Claro. Como para abrir la botella. Oye, pero todo muy, muy sano, cochinando ahí. Las costillitas de cerdo, el pulpo. Ah, ya. Por ahí va. Pero es como buena cocina igual. Claro. Como engordar con dignidad, le digo yo a esto. Claro. ¿Y ahí cómo se llama ese local? Este se llama Casino La Triana. Se encuentra, el sitio web es latriana.cl. Se puede pedir directo por ahí. Y bueno, este kit de picoteo que les estaba contando tiene, por ejemplo, el hummus tradicional o el hummus de betarraga, tiene falafel que viene con una salsa así acidita, rica también, tiene, uy, esto es para mí la tentación como para abrir una cerveza, el maní chingón, que es un maní que viene saladito, pero que además viene como con una mezcla de ají y de limón, perfecto para la cerveza. ¡Rico! ¡Perfecto! Está bueno, entonces. Ya, vamos a una canción y ojalá la otra experiencia que nos traigas incluya más cochina. ¿Qué canción tenemos? Vamos. Mira, los Ramones. Don Ramones. Sí. I'm really trying. I think I may. Bien, ahí estaba esta canción. Nos vamos a otra experiencia entonces de restaurantes que van a tu casa. Sí, y vamos a pasar ahora a De Calle. Lo encuentras como decalle.cl y este es el falso restaurante de cocina asiático de Benjamin Nast. ¿Cómo falso? El chef que estaba falso porque en el fondo es como una reinterpretación muy personal de lo que a él le gusta de la sazón asiática. Entonces, perfecto. Encuentra platos como coreanos, japoneses y todo, pero con su propia enjundia. Es muy amigo, es hermano de una muy amiga mía, de la José Nast. Mira tú. Sí, ellos, y la José siempre dice, oye, vayan al restaurante. Cuando estábamos, no, ella está viviendo en Argentina ahora, pero antes de la pandemia, se vayan al... Y parece que le estaba yendo estupendo en su restaurante a Benja, porque tiene un estilo, como tú dices, muy particular, así una mirada especial sobre la comida. Claro, lo que pasa es que él tiene dos versiones, una que es de patio, que es este restaurante que fue elegido como dentro de los mejores del mundo, que ahora, que como es menú de degustación, no se ajusta tanto esta propuesta, y entonces ahora le dio con todo a De Calle, que es en el fondo este falso cocina asiática, que lo que te llega es una experiencia como si estuvieras en el restaurante. ¿Por qué? Porque los individuales y todo tienen esta estética bien de calle, como con el polluelo, que es un poco este restaurante. Llega además como una velita que hace las veces de una lámpara con luces rojas, así que es como la luz que hay ahí y que viene incluso con la playlist de lo que escuchabas cuando ibas. Así que para recrear una experiencia entretenida. Ya, entonces, y aquí, sí, entonces está buenísimo. Es una cosa, claro, bien interesante de por lo menos tener como, no sé, incluso puedes tener como una cita romántica si quieres en tu casa. Totalmente, con tu familia, llega todo, con llega tu los familia. Palitos, todo, la música, todo ad hoc para este encuentro. Y también se puede hacer de forma virtual, tú puedes mandar una caja y estar comiendo la caja al otro lado. Y, bueno, dentro de estas alternativas de cajas completas, hay una que es increíble que se llama De Calle Box, que cuesta $29.900 para dos personas, en verdad hasta tres, y que tiene platos, por ejemplo, como el Dok Bok Ki, que es uno que a mí me encanta, porque son unos ñoquis de arroz que tienen como la así como si fuera un terciopelo en la boca, se te derriten en la boca y vienen con una salsa así media picantita, con una base miso, con carne de cerdo, pero además un huevito pochado encima, entonces ¡ay, qué rico! Por estos ñoquis de arroz, muy bueno. Viene además con unas costillas cantonesas también exquisitas que se deshacen en la boca, con unas alitas así medias picantes y medias dulces, ay, con unas yosas que esas son la fascinación máxima porque son unas todo eso que, todo esto son unas, no querías chancho tú, una masa así delgadita frita que viene adentro con espinacas, con shiitake y con este crunchy así de base, muy muy bueno. Oye, pero déjame hacer una idea, esta es una caja y tú cuando llegas a la casa, ¿qué tienes que hacer para servirlo? La abres y viene todo listo, viene todo como en envases individuales donde también, por ejemplo, te encuentras esta palta frita que viene así pasadita como con panko y con una mayonesita así media ácida. En otro lado vienen las costillitas, en otro vienen las chili burger y viene todo, por ejemplo, para que tú llegues, prendas tu velita, pongas la playlist y montes la mesa como si fuera montada en el restaurante. Los individuales con esta estética así callejera, entretenida, la música dos. No hay que calentar nada. Nada, te llega perfecto. Oye, y eso que decías de la caja, como que tú le puedes mandar a alguien y tú estar comiendo al mismo tiempo que otra persona en su casa, claro. ¿Es eso? Sí, claro. O sea, como que puedes, en el fondo lo puedes coordinar para que llegue a la misma hora, entonces puedes hacer FaceTime o Zoom y entonces pones las velas y suena la música y es como si estuvieras también en el restaurante. Y podés comentar la comida y todo. Sí, pues para pololos que están separados por la cuarentena. A distancia. Claro. Y aquí además, bueno, también encuentras como las clásicas burger, que en verdad no son tan clásicas. Hay una versión de pollito frito, picante, con chimichurri asiático, con una ensaladita de repollo. Pero hay además, bueno, la hamburguesa más tradicional de carne de vacuno, pero que tiene todas esas salsitas de Benjanas que en el fondo es como un umami en la boca, porque te pasa por el dulce, por el salado, por el picante, por el crunchy, por el suavecito. Así que una tentación de calle. ¡Qué rico! Oh, este se pasó, ¿ah? Sí, este se pasó. Gustó. Oye, y te le lleva el otro a mí también me gustó, pero... ¿no te gustó el otro? A mí me gustó el otro, era como otra onda, pues. El otro es otra onda. Sí, sí, es verdad, y... hay que tenerlo a mano un día sí, un día no. Pero postre como que no escuché. Sí, le puedes sumar. Por ejemplo, hay uno que a mí me encanta, que es como un bizcochito japonés, así muy suave, que también no hay ni que morderlo y que viene como con una cremita de cacao. O el tapioca, que es con leche de coco, con plátano, con mango. Tan, tan dulce no es. Es como un poco para limpiar como el sabor de la boca. Ah, ya, perfecto, va por ahí. Ya, claro. Claro. Ya, está buenísimo. Oye, se me encantó. Me lo ganas de pedirlo como ahora, ya. Al tiro. Nos queda un minuto, Lore, ¿te queda algún datito? Nos queda un datito porque queríamos hablar de la China Bazán. La misma que está haciendo China in the House, Ambrosía Bistró, ahí por la Radio Oasis, que está increíble, que está haciendo esos platos maravillosos que uno siempre ha querido comer. Bueno, ella también tiene una experiencia de box que, ojo, esta solo se pide de viernes a domingo y que en el fondo es muy entretenido porque puede ser para una o para dos personas y ahí uno incluye como los platos clásicos de la China. Por ejemplo, a mí hay uno que me encanta, que es la box individual, y que viene, por ejemplo, con un bao, que es este pancito al vapor maravilloso, con el chanchito adentro, con maní medio crocante, y además puede venir, por ejemplo, con una malaya, increíble, todo el toque de la China, esta carnecita de chancho, espectacular, o también puede venir con ramen, que es este caldo enjundioso que viene con este huevito perfecto que también explota sobre este caldo, sobre este pechito de cerdo medio crocante con tallarines chinos. Ah, yo a esta box siempre le agrego las papas fritas de la China porque son tres cocciones en una, cosa que quieren, pero así crocantes por fuera y como cremositas por dentro, una maravilla. ¿Y tú te pedís todos los días cosas? Como tres o cuatro. La cantidad de cajas en la casa. Full reciclaje. El no, es que me dieron. Sí, se me abrió el apetito porque igual uno tiende como. La comida de uno igual se parece al final a la de uno mismo. Como que aunque uno vaya cambiando y todo, llega un punto en que uno se aburre igual un poco. Y tengo, por ejemplo, el que hablamos antes, la Triana, yo guardo los empaques porque tú a ellos les puedes decir, oye, no me puedo hacer cargo del reciclaje, y entonces la segunda tanda ellos se hacen cargo del reciclaje, porque ahora está más difícil ese cuento. Claro. Y está pensado un poco, todo lo de Benjanás también es totalmente reciclable. Y en este caso la cajita de la China, hay cosas que no, pero la caja en sí también lo es. Ay, oye, me tincó todo. ¿Anotaste todo, Javi? Anoté todo y sí, hay un elemento común que le están dando al chanchito. A mí me gusta el chanchito. Hay gente que le tiene, pero yo encuentro rico. Y para la comida asiática es como que le pega perfecto. Sepo. Es que además, oye, es la carne más legal, encuentro. Bueno, sí, claro. Recordémosle, Loreto, que para la gente que se le pasan los nombres así muy rápido, que sí, los tres, dale de nuevo. En tu cuenta, no, y en tu cuenta queda, y en el sitio de la radio también queda, ¿no? Sí, ahí queda, siempre lo subimos en el sitio de la radio y además lo encuentras en el Instagram, Gatica lo me gusta, y hacemos siempre un especial de las historias destacadas, y si me preguntan y depositan, además, a los datos que damos de ayuda social, les hacemos un compilado especial de datos para todo aquel que me pregunte con depósito. Ah, ya, entonces, mira. En Oasis FM.cl, ahí pueden encontrar los datos de las cajitas para que el que esté con ganas de disfrutar un ratito, darse un descanso, sí, pueda pedirlo. Muchas gracias, Loreto. De nada. Chao, Lore, gracias. Chao. Javi, ¿estás a mano? A mano, tengo todo a mano. Listo. Ahora con tus tarjetas de crédito. Eso, ah, no, tú mejor, porque tiene palabras que yo no sé decir. ¿Tarjetas? Ahora con tus tarjetas de crédito BCE y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCE, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¿Qué mejor? BCE, seamos diferentes. Había muchas posibilidades de equivocarse, ¿viste? El Amazon Prime Video, uno de los crímenes resuena en las aulas de un colegio y nadie descansará hasta encontrar a los responsables. Tardo o temprano, el silencio se escucha. La cacería ha comenzado. La jauría, vela ahora solo en Amazon Prime Video. Me gustó, te dije, la jauría. Está todo el mundo hablando de eso. Sí, ahora, si te perdiste el estreno de Amor en tiempos de pandemia de Living Teatro, hoy a las 20:30 hay una segunda función. Esta es una increíble obra transmitida en vivo por Zoom. Está escrita por Marco Antonio de la Parra y los protagonistas son Camila Irane y Nicolás Oyarzún. La presenta The Cow Company y puedes adquirir tu entrada muy barata en www.cow.cl. Es C-O-W, cow.cl. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de tarjetas BCI Visa y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. En Pedidos Ya, tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo $2,500. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. Hola amigos, el siguiente audio es para advertirles. Se están juntando y son muchos. Se reúnen en un solo lugar. No sabemos aún sus planes, pero sí que están hasta con un 50% de descuento. Y que con su ayuda nada podrá detener tu negocio. Feria de Repuestos Kaufman. Oportunidades para ti. Repuestos para tu negocio. Desde el 17 al 24 de julio. Cotiza tu repuesto en kaufparts.cl. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Ya estamos listos para entrar. Oye, a mí me gusta esta parte, Javi, que como que viajamos por el planeta, como que uno desde la casa puede salir un poco. Sí, como que nos aireamos un poquito. Mientras hablaba Loreto, me mandó un amigo a propósito de comida una noticia que la encontré súper entretenida. Te la voy a leer, a lo mejor alguna vez la comentaron. Tú me dices, para. Y ahí, para. Perfecto. Inmediatamente. Al tiro, ya. Este es un señor que se llama Hobart Butler. Él inventó un restaurante que en 7 meses pasó a ser el mejor de la ciudad sin servir un plato. Hizo un restaurante de mentira a punta de puros comentarios falsos en TripAdvisor y lo logró. Llegó a ser el número 1. No te puedo creer. Te lo juro. No te puedo creer. ¿Se puede llegar a ser el mejor restaurante de Londres sin llegar a ser un restaurante? Esa fue la idea de un blogger de Vice, que se llama, este señor se llama Opa Blatter. Y lo consiguió. Engañó a TripAdvisor con reseñas falsas y llegó a liderar el ranking de mejores restaurantes de la capital inglesa. Un logro que explicó en un post. ¿Tú te guías un poco por esas cosas, ¿no? Por el TripAdvisor cuando hay de algún lado. Mucho. Les creo malas nomás les creo. Ahí pasó hace como no sé cuánto, 5 o 6 años, con mi señora fuimos a Estambul. ¿Ya? ¿Y tú has estado en Estambul? Sí. Bonito, bueno, estamos ahí. Y un día entonces, en la noche, TripAdvisor, veamos cuáles son los mejores restaurantes aquí en la zona. Estábamos en una zona bastante céntrica, o sea que es una zona muy turística, así que más o menos podíamos pillar. Y nos fuimos caminando, porque estaba todo, al que se marcaban, que era el número 1, a ver si era demasiado caro, no entrábamos, pero para que. ¿Yeah? Y era una cafetería. Era el mejor restaurante. Era una cafetería. Vendían brownies, vendían café y no había comida. Entonces hay que escribir entonces, pues hice una reseña larga diciendo si te quieres ir para allá, no lo hagas, está mal, no está bien ubicada esta cuestión. Y puede ser por eso, porque a tu amigo le pusieron número 1, lo mejor, y quedó número 1. Bueno, es que supuestamente ellos tienen un filtro para que eso no pase. Entonces aquí viene la duda. Pues dice, antes de trabajar en el popular medio, Butler confiesa que trabajó en una plataforma que vendía reseñas falsas en webs como TripAdvisor y Yelp. Escribía reseñas falsas por 10 libras. Le hizo pensar si existirían restaurantes falsos. Así fue como decidió comprobarlo. Ahora lo que necesitaba eran fotos, porque igual tenéis que poner alguna reseña como una foto. Entonces el cobertizo de su casa le hizo unas fotos bonitas, qué sé yo. Y lo hizo, empezó a publicar imágenes y también empezó a publicar imágenes de sus creaciones culinarias ficticias. Entonces ocupaba elementos que no eran comida. De hecho, usó pastillas de limpieza para inodoros, crema de afeitar, hasta esponja para lavar platos, las cortaba bonitas, las ponía en un plato, e iba matando. Dice, cuando partió en TripAdvisor estaba en el número último, porque cuando recién entró, en el 18.149. Sin embargo, colarse entre los 10.000 mejores fue fácil. Se logró en poco tiempo gracias a la ayuda de amigos y gente cercana que realizaron reseñas creíbles utilizando diferentes métodos para burlar el algoritmo de seguridad de la plataforma TripAdvisor. Ya, pero para, ¿y nadie llegaba al lugar? Sí, pues eso dice él. Cuando entró a los 10.000, chuta, empezó a tener algunas consecuencias como llamadas, emails, reservas con una antelación de 4 meses. No lo podía creer. Sin darse cuenta, el restaurante al poco tiempo ya estaba en el 1456 del ranking y para finales estaba en el 156. Y aquí dice, empezó el desmadre, porque las empresas empezaron a usar la ubicación estimada del establecimiento en Google Maps para enviar muestras gratuitas. También empezaron a ponerse en contacto muchas personas que querían trabajar en The Shed, se llama el lugar. Posteriormente, el Consejo Municipal enviaba por correo electrónico una petición para mudarse a Brooklyn. O sea, todo estaba como quedando en la escoba. Y en 4 meses había pasado a estar del último, pero todo mentira, a estar entre los 200 mejores, fíjate. Bueno. Entonces ahí dijo, bueno, el 1 de noviembre logró lo que se había propuesto, era el número 1 en el ranking de restaurantes de Londres. En ese momento Butler vuelve a cuestionar cómo se verifica la plataforma web y asegura que dedica tiempo y recursos significativos para asegurar que el contenido TripAdvisor refleje las experiencias reales de los viajeros reales. Porque... Bueno, es un problema que tienen todos estos sistemas, incluso las redes sociales, que hay mucha gente como que se enorgullece porque fue trending topic, porque mira el éxito que tuve en no sé qué cosa, en un programa, en una radio, en lo que sea, nosotros. Y es muy fácil si un montón de gente se pone de acuerdo y al mismo tiempo tuitea una cosa, por ejemplo, para ser trending topic. Y bueno, están no solo los tweets comprados con los bots y qué sé yo, sino también simplemente que 1000 personas al mismo tiempo pongan lo mismo y ya estáis por ahí arriba y dais la sensación de que eres mucho más, llamáis mucho más la atención de lo que realmente es así la vida moderna. Bueno, pero sí, a mí me produce... ¿Sabes cuando yo...? Pero uno como que nota cuando... Porque las falsas es raro que alguien pague para tener malas. Quizás sucede también para que sean, para darle como una chance. Pero hay unas que son como... Llegué y el lugar era fantástico, increíble, la atención magnífica. Es como demasiado. Y uno no escribe así. ¿Quién escribe así como...? O sea, tiene que ser demasiado increíble para que uno ponga todo tan yo bueno. Yo, mira, las... Yo nunca he hecho una crítica en TripAdvisor, bueno, de hecho he hecho muy poca, pero nunca he hecho una mala, pero sí he hecho buenas. Cuando de repente de verdad fueron muy simpáticos. Yo me acuerdo ¿dónde fue? No me acuerdo. Un tipo que no era en Italia, pero era el que atendía era italiano. Entonces empezamos a conversar, estábamos haciendo City Tour. Empezamos a conversar con él, de a dónde era, qué sé yo. Y él algo dijo que podía tener algo de chileno porque había pasado un chileno. Bueno, hizo una talla y nos entretuvimos mucho con él, la comida era rica. Y de repente nos llega, nosotros no íbamos a ir, y nos llega una pizza extra. Y dice, no, para los amigos chilenos, otra pizza. Y después nos llegó un tiramisú gratis. No, dijo, lo que pasa es que ya voy a cerrar porque hemos llegado tarde, ya voy a cerrar y quiero compartir con ustedes porque si no esta se pierde. Que se... No, yo dije, este gallo tengo que recomendarlo. Así que le hice una cuestión así de ese tipo como que la gente no cree. Que fueran para allá, que le van a pasar increíble. Pero sí, a mí me pasó porque tú... Sí, de todas maneras, a mí me pasó, yo el año pasado fuimos a India, que parece que ha sido hace 10 años, y en la India estuvimos en algunos hoteles, y entonces no me dejaban que me parara el desayuno sin contestar delante de ellos el TripAdvisor, y hablan todos un poquito como Peter Sellers, ¿no? Como, hello, madame, Righty, please. Can you write in this TripAdvisor? Sí, lo voy a hacer desde mi pieza porque no todo era tan fantástico, para ser honesta. No, please, por favor. Y como... Y me daban pena porque se notaba que ellos no eran como, eran como mandados, ¿cachai? Y me obligaban a llenar la página delante de ellos, al lado, mirando. Se les decía, déjeme un poquito de privacidad, por favor. Pero lo había puesto en español. En español, así, muy en español malo, lo ponía, no, así, en inglés, muy básico, en español, pues. Oye, hablando de cosas falsas, ¿viste este, qué fue, gobernador, senador de Argentina que hizo un discurso para el 9 de julio copiándole al Día de la Independencia? ¿A la película? ¿A la película? No te puedo creer. Pero, ¿y que cambió marcianos por coronavirus? No, y dijo, es que es muy gracioso, espérate. Aquí está, mira, a ver si se escucha, espérate. Tal vez sea el destino que hoy, 9 de julio, una fecha tan especial, sea tiempo una vez más de luchar por la libertad. Ah, mira, claro. Mira, esta es de la película. Esta es de la película. El destino que hoy sea el 4 de julio. Y ustedes lucharán una vez más por la libertad. Es muy gracioso. Bueno, y si lo ven, es paso. Es paso a paso. No se, va copiando. Quizá no se escucha muy bien, pero en el fondo lo que él hizo, este señor, que es un alcalde, espérame, que a mí se me borró cuando traté de borrarlo. No se escuchaba tan fuerte, pero es un. ¿De dónde? Espérame. Intendente argentino. Era un intendente. Pero recordemos que en el Día de la Independencia hay un momento donde la Tierra está siendo atacada por los extraterrestres y le está yendo muy mal, están perdiendo. Y el presidente entonces, Bill Pullman, se para arriba. ¿Era Bill Pullman o no? Bueno, se para arriba de sí, una. Sí, es Bill Pullman, sí. Y hace este discurso y empieza la música, los violines de fondo, y él saca toda esta cosa americana de que justo era 4 de julio y resulta que ese día entonces hay que ir a la batalla contra los extraterrestres. Y este gallo dijo lo mismo. Tal vez sea el destino que hoy, 9 de julio. Una fecha tan especial. Le puso 9 en vez de 4, ¿cachai? Sea tiempo una vez más de luchar por la libertad. Tal vez sea el destino que hoy sea el 4 de julio. Esta es la película doblada. Ustedes lucharán una vez más por la libertad. Bueno, no entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad. No entraremos en silencio hacia la noche. No moriremos sin pelear. Y no moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir. Lucharemos por nuestro derecho a vivir, a existir. Bueno, y así suma y sigue. No, y lo copió. Oye, lo copió entero. A la pata. Oye, pero no, a la pata, y él es el intendente de Jujuy. O sea, se llama Rodolfo Alejandro Torres. Y yo no sé, a lo mejor don Rodolfo, a lo mejor no fue él, a lo mejor él no vio el Día de la Independencia. Lo más bonito, que coincidía perfecto, porque uno es el 4 de julio, el día claro, de Estados Unidos, y esto es el 9 de julio. Entonces sí, todo calzaba perfecto. Y copió, oye, y sigue el discurso y es al callo. Y bueno, fue furor en las redes sociales. Me tinca a mí un asesor se pasó de listo, porque como que los discursos nunca lo escriben quienes los hacen en general. No, puede ser de que el día, o sea, una hora antes, el intendente le dice, José, ¿me tenés listo el discurso? Pásame el discurso, pásame el discurso. Dijo, no tengo nada, y justo estaba viendo este, y va, y lo copia entero. Y se lo pasa. Qué bueno. Y lo encuentro genial. Le dice, no, o el asesor piensa, transpirar a un cabro joven y dice, no lo tengo. El del Día de la Independencia está listo. O sea, llegar y copiarlo. Se sentó y listo, y lo hizo. No, qué muy bueno, copiado. Oye, completo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez jugaste, te dio por... Hemos tenido esta conversación en torno a los juegos así que uno anda trayendo, portátiles. Tetris, uno de los más antiguos, uno de los primeros, de los más clásicos. Sí, pero... Soy mala, ese es el plan. Bueno, Tetris, sí, un juego absolutamente clásico, tiene una historia interesante que te voy a contar después de escuchar esta canción, que es... A ver, vamos. Mega. La ELO. 1, 2, vamos. I'm mira, este es el sonido. Mira, qué bueno. Tú eres bueno para el Tetris. El Tetris, tú sabes. Había que ir poniendo unas filas de cuadraditos que podía ser larga, doblada o cuadrada. Y o sea, la idea era ir llenando el espacio sin que quedaran huequitos. Claro, porque una vez que se juntaba una línea completa abajo, se desaparecía, entonces la gracia era jugar mucho rato. Bueno, el Tetris ahora se ha comprobado, y porque todavía sigue existiendo versiones modernas o la misma versión antigua, según la Universidad de Plymouth, junto a la Universidad Tecnológica de Queensland en Australia, que jugar Tetris durante solo 3 minutos debilita o quita las ganas de algunos vicios, por ejemplo, las drogas, los alimentos chatarra, incluso a la gente que está adicta al sexo. ¿En serio? Se le quita. Dice que los comportamientos adictivos empezó a ser investigado estos comportamientos hace mucho tiempo. Se tomaron a 31 estudiantes y les fueron 7 veces al día incitados a través de mensajes de texto para que dijeran de qué tenían ganas. Dice, no, tengo ganas de comer, yo tengo ganas de droga, yo tengo ganas de esto. Y se le animó entonces a ir no solo a anunciar esto, sino a jugar Tetris en el iPod. Y el antojo se registró, se encogió, se limitó en 30% de las ocasiones, más comúnmente entre quienes estaban jugando que entre los que no estaban jugando. Así que si eres adicto a algo, juega Tetris, que se te va a ir quitando. Te va te va a podrir la mente, pero no vaya a tener adicciones. No, pero dice más que el Tetris es muy bueno para como estrategia, ¿no? Como la cabeza, porque tienes que hacer calzar las piezas. Yo no soy muy buena. Diego, ponte tú, es seco. Pero igual, claro, porque hay que girarlo. Entonces eso es interesante, hacer funcionar la cosa espacio-temporal. No, pero Diego juega en el juego así de videojuego y todo. Yo no sé, Juan bien hará. Yo no sé, no estoy tan convencida. Yo juego... Es cosa de verlo. Sí, es cosa. Bueno, tú ya sabes. ¿Ah? Oye, te acaba de mandar una foto. ¿Ya? Porque capturaron un pez con sonrisa humana y es muy impactante. Por favor, ve la foto que te acabo de mandar al grupo de WhatsApp. Lo vi en la mañana. Es que no es solo la sonrisa, es una boca humana. Es un pez que tiene una boca con dientes, igual que si fuese un humano, y en la boca como de la Angelina Jolie, como con unos labios gruesos. Sí, como unos labios carnosos. ¿Pero y esos dientes que tiene, son dientes? ¿Qué es eso? Son dientes, pues dientes, sí. Es un pez que, por lo que entiendo, se alimenta, vive en las rocas y se alimenta de crustáceos. Entonces necesita unos dientes muy fuertes para romper, que son las jaibas, todas esas cosas. Bueno, la foto que estamos viendo nosotros fue capturado, un pez que fue capturado en Malasia, que se llama pez gatillo, o también conocido como ballesta o balistidae. Una colorida especie que se puede encontrar en los océanos Atlántico e Índico y Mar Mediterráneo. No, bien impactante. Lo más característico justamente es que posee una boca poderosa con dientes diseñados para romper conchas, pero que a vista de frente podría tener un rasgos humanos. Así quedó manifiesto en la foto, que es lo más... Parece como un como estas cosas que Photoshop, así cuando te ponen la boca de otra... Claro. Cuando le ponen boca a los animales para hablar. O un mono animado. ¿Cómo se llama un mono animado tendría la boca así? Sí, no, o cuando te ponen como tu foto, pero la boca habla. Ah, no. Como esa boca. No sé cómo se llama eso. Pero me caché. ¿Por qué no largaron esta música y ya se acabó el programa? Se acabó el programa. Sí, nos queda solo un minuto. No te puedo creer. Lo que pasa es que hay tanto para comentar en el país generoso. Tienen tanto tema con el discurso y todas esas cosas. Oye, se me olvidó hablar, pero a lo mejor tú lo hablaste. Sí, porque el país generoso se viene con todo. Ahí está Ben Núñez y Iván Guerrero preparados. ¿Lo hablaste? ¿De qué cosa? De que Velma de Scooby-Doo siempre fue lesbiana y no se atrevían a decirlo. No te puedo creer. Eso es supo ahora. Mañana te cuento bien. No, lo contó el guionista, lo contó el director y mañana te explico bien. Pero dijo siempre, ella nunca tuvo pololo, nada. Obviamente, porque siempre fue lesbiana y era abiertamente lesbiana, pero los monitos animados prefirieron como omitirlo. Pero nunca fue tema. O sea, ella... ¿cachai cuál es Velma? La de los lentes, la del Beatles. Sí, pero para. Chagui tampoco nunca tuvo polola. Y a no ser que con el perro haya pasado algo. Era una linda pareja, con Scooby-Doo. Ya, ok. Renueva tu hogar en especial cocina y comedor de Easy con el mejor diseño en muebles de cocina y comedor, electrodomésticos y mucho más. Comedor 4 sillas Gali a 79.990 pesos, solo en tiendas online y en tiendas y online. Easy renueva el amor por tu hogar. ¿Y yo qué tengo que, a quién tengo que saludar? ¿No me quedan a mí? Amazon Prime Video. ¡Ah! Sí, pues, obvio, obvio que sí. Aquí está, ahí lo encontré. Amazon Prime Video. Si lo tuyo son las series llenas de suspenso, drama y acción, entonces no te puedes perder La Jauría. Protagonizada por tremendos actores y actrices Daniela Vega, Antonia Segers, Amparo Noguera, Pancho Reyes, Alfredo Castro y un gran, gran elenco. La Jauría de la Hora, solo en Amazon Prime Video. Y recuerda que hoy día a las 20:30, para los que se perdieron el estreno de Amor en tiempos de pandemia de Living Teatro, hay una segunda función, una obra increíble transmitida en vivo por Zoom, escrita por Marco Antonio La Parra, protagonizada por Camila Irán y Nicolás Oyarzún, es presentada por The Cow Company. Las entradas las puedes adquirir hasta el último minuto en www.cow.cl. Ya, Javi, hasta mañana. Mañana vuelve Marco, pero tenemos que mañana vuelve Marco, supuesto. Sí, yo no los acompaño mañana porque tengo que animar los premios Pulsar. ¡Besos! Ah, bueno, nos vamos con Sting. Dale, Sting, canta tú. Teachers call us. Esto tampoco es una despedida, porque mañana a las 6 de la tarde en punto te esperamos para reír con las delirantes e interesantes conversaciones de actualidad pop aquí en la 102.1, tu nueva oasis. Tarjetas de crédito BCI Visa e invierte con Principal Simple Invest presentaron Esto tampoco es Plaza Italia. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. La economista Paula Poblete es directora de estudios de Comunidad Mujer y por estos días alerta, cifras en mano, de los problemas que las mujeres enfrentan en tiempos de pandemia. Paula, si el trabajo doméstico de las mujeres fuera remunerado, sería uno de los sectores económicos que más aporta al PIB del país, según un estudio que ustedes hicieron. ¿Qué rol están cumpliendo hoy las mujeres en medio del confinamiento y la pandemia? Las mujeres han visto aumentada de manera muy significativa la dedicación al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Esto es una demostración de que las políticas, las medidas que se toman, no son neutrales al género, ¿sí? El cierre masivo de los jardines infantiles y colegios ha afectado particularmente a las mujeres porque son ellas las que todavía en países como el nuestro tienen sobre sus hombros gran parte de la responsabilidad del cuidado de los hijos y las hijas. ¿Ya? Por otro lado, aquellas familias que podían delegar las labores domésticas en trabajadoras de casa particular, en la mayoría de los casos ya no cuentan con esos servicios, entonces han tenido que asumir ese trabajo también. La falta de corresponsabilidad parental en Chile es muy grande. Comunidad Mujer calculó entre las parejas heterosexuales, donde ambos están insertos en el mercado laboral, que apenas una de cada 10 parejas distribuye el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado de manera equitativa. En el resto de las parejas es siempre la mujer la que realiza 2/3 de toda esa pega. Toda esa carga se ha visto acentuada con la pandemia, sobre todo para aquellas que están realizando al mismo tiempo teletrabajo y tienen hijos e hijas pequeñas. Hasta acá las respuestas de Paula Poblete, directora de estudios de Comunidad Mujer. Pronto un nuevo episodio de Micro Intensamente. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. La pandemia es una historia que recién estamos escribiendo y en las redes sociales de Oasis FM presentamos los relatos.